FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sucedió lo que me parece tiene un alto nivel de comprensión y reflexión, de virtud, de sinceridad, fruto de la paciencia, de la espera y de la imprescindible vocación de algunos de entender por qué siempre se intenta ubicar en el mismo plano, en la misma dimensión, en el mismo nivel de responsabilidad, los que a lo largo de la historia han sido incoherentes, transformados, cipayos, pragmáticos, acomodaticios, de una mujer que, voy a tomar una frase de Horacio González que escuché ayer, supo reinventarse a sí misma. Después de una semana de voracidad periodística y de operaciones periodísticas, en donde los desaciertos fueron aumentando esa voracidad de la operación de prensa que existió y existe, se llega a un reportaje que invito a escuchar y a mirar. Así como he manifestado severas críticas sobre temas puntuales que ha tenido Víctor Hugo Morales, en el día de ayer hizo una entrevista no solamente cuidada por la entidad que representa a Ebe Bonafini, sino porque en esa entrevista cuidada hizo las preguntas que se tenían que hacer en el marco adecuado y correcto. Hay una inducción permanente y en muchas ocasiones caemos en la misma de encontrar rápidamente la verdad cuando esta es siempre una parcialidad, donde se fusiona lo objetivo con lo subjetivo, donde la experiencia o el saber empírico tiene un nivel de valoración. Pero fue una semana la que pasó, en donde además de los mercenarios, de los comprados, de los indecentes, aparecieron sujetos que con portación de apellido y con historias, Vicente Cito Lema es uno, Tata Quirós es otra, una mujer que comulga, que participa y que adhiere a Elisa Carrió, ya que repasamos la historia, que dieron testimonio de algo que no funcionaba bien. Y en el testimonio de que algo no funcionaba bien, ponían en relieve el impacto que podía tener claramente este mal funcionamiento en la señora Ebe de Bonafini. Y digo Ebe de Bonafini porque Madres de Plaza de Mayo, con sus variantes, es un símbolo que hace a la construcción de la memoria es un valor en sí mismo. Son pañuelos en rebeldía. Son espejos. Espejos que trataron históricamente y siguen intentando ser ocultados. Inclusive aquí preservo lo que es el símbolo y el signo, el espejo, el valor político, cultural, el de la resistencia y la rebeldía, sobre los aprovechamientos que han existido y existirán, de los que no saben ni más ni menos que vivir de las circunstancias. Y cuando digo que saben vivir en estas condiciones, es que no son adherentes a la coherencia, sino a las circunstancias. Y en la entrevista que ayer transmitió el programa de Víctor Hugo Morales en Canal 9, se le formuló a Eve Bonafini las preguntas que todo buen hombre puede realizar, o toda buena mujer. Sin desconocer la gravedad del suceso, pero preservando esto que decía anteriormente, que supera a Eve Bonafini, que supera a Tati Almeida, que supera a Nora de Cortiña, que supera a las madres y a las abuelas, que es un legado. Es la posibilidad para los jóvenes, y no tan jóvenes, de reconocer ese aporte a la memoria cuando la inclinación permanente es a la desmemoria, es al vaciamiento. Y podríamos, o podría desde aquí, quedarme solamente con el retazo que hace al alimento de los chacales que intentan de todas maneras y por todos los medios, que son muchos los que tienen, para empardar situaciones que no tienen ningún grado de comparación. La justicia con Ollarvide y compañía deberán, junto al gobierno nacional y a la señora Eve de Bonafini, resolver en la medida justa y precisa qué es lo que sucedió con los fondos públicos. Cuanto más rápido mejor. Por esto que decía de la construcción cultural y política que hemos heredado. Para mejorarla, pero fundamentalmente para admitirla como propia y reconocerla como tal. Eve Bonafini, esa mujer que, como dijo Horacio González, ha podido reinventarse a sí misma, es aquella que en el año 1994 y la captura del archivo fue muy valiosa cuando se oponía fervientemente, pasionalmente, ideológicamente a las indemnizaciones que con dinero tapaban todo y que tapan todo. Lo decía Eve en un palco secundada atrás por el perro Santillán. ¿Qué van a hacer con $90,000? ¿Se comprarán un piso, un auto nuevo? Nuestros hijos no tienen precio. En ese momento se pierde la lucha. O en todo caso se daña la misma, para no ser absolutista. Es la mujer que sugirió en el año 2009 tener cuidado con un tal Moyano. Es la misma mujer que hizo campaña con Vudú. El del abrazo ferviente al modelo nacional y popular, a la construcción de viviendas en el Penetrable y en otros puntos de este país. Es esa contradicción. Y yo he sido y seré crítico de aquellas cuestiones que entiendo no compartir con la señora Eve Bonafini. Pero no podemos ser de ninguna manera poleas de transmisión de esa corporación mediática y asquerosa que intenta e intentará por todos los medios sugerir o directamente proponer que no tiene entidad moral, que no tiene valor histórico, que no tiene experiencia, que no tiene aportes. Ya no la señora Eve Donafini, sino Madres de Plaza de Mayo. Ubicando esta embestida como la forma de ocultar algo que es inocultable y que en este país atravesado por la corrupción y la impunidad, donde los mecanismos se aceitan todos los días, le siguen dando resultado a la dueña de Clarín sobre una verdad inocultable, que es la apropiación de esos jóvenes hoy, hijos, bebés en aquel momento, que la dictadura hizo como propios y los vendió al mejor postor. Hacer el esfuerzo por separar, por reconocer, por ubicar en palabras los más precisas posibles lo que ocurrió en una semana, creo que se resume, e insisto, una invitación a observar la entrevista del día de ayer, porque no es una entrevista en donde la noticia no tiene desperdicio, sino por la calidad y la calidez de las preguntas y la precisión de las mismas y las respuestas de una mujer que dio lo que tenía que dar y seguirá dando lo que ella, desde su convencimiento, puede entregar. Ya no está ni Sergio, ni Pablo, ni 16 personas en la fundación. Han sido muchos los millones que se giraron. Y entonces aparece esa palabra que en la semana pasada, esta radio, con temas más locales, instalaba que es control, disciplina, orden, pero desde la preservación, y recuerde usted que hablábamos de la necesaria prestación del gobierno para que la autogestión no sea atravesada por esas asociaciones ilícitas que el mismo gobierno de alguna manera permite. Feria Las Flores o Feria La Unión. En un nivel superior, el no control provoca un daño que no es irreparable, en tanto se desmonte con la verdad que se puede. ¿Qué se puede? Lo acontecido en los tiempos en donde se desarrollaron obras importantes. Lo dijo Schocklender en esta sucesión de visitas que tuvo en programas políticos a nivel nacional, que fueron perturbando aún más la situación, no solo de Schocklender, sino en la decisión de preservarse, dañaba a la fundación. Todo cuanto fue diciendo Schocklender se rebatía al día siguiente. Dijo Eve Bonafini, estoy embroncada. Habló de los Schocklender como algo pasado, porque tomó una determinación. Y es en el plano en donde la obra de la fundación, en la construcción de viviendas, me remitió, escuchando la entrevista, a lo que ha hecho mi compañero Fernando Ochoa aquí en varias oportunidades, dialogando con el arquitecto Livingston, sobre lo que es un complejo, un hábitat, donde esas obras de la fundación son más caras, lo decía Schocklender, que los planes federales. Generalmente caen los planes federales en mano de Arroyo y la fundación haciendo obras. toda una definición a partir de esto que ayer entregó Eve Bonafini. La propuesta de Sergio era que nos convirtiéramos en una empresa. Y en ese momento entendí que no podía aceptar ser una empresa. Porque he sentido y siento que lo mío es aquello que por ahí te suena, la lucha de clases, la organización social. ¿Estoy haciendo una defensa de Eve Bonafini? No, estoy expresando una sensación honesta de cómo se intenta y cómo se puede destruir un trabajo de 33 años de aquellos que puedan levantar la voz por la libertad de empresa y no de prensa. Quienes se rasgan las vestiduras del periodismo independiente cuando es un periodismo que pierde el objetivo y se transforma en una máquina de desinformación o información segmentada. Y el objetivo final de todo esto, y sigue, es sacar del medio, de la discusión, de los titulares, de la primera plana, que la justicia ha decidido que las pruebas o las muestras de sangre de Felipe y Marcela sean de una vez por todas tomadas. Es un pase de facturas. ¿Viste que hablábamos de los vueltos? Una madre permite todo. Lo sabés vos que estás escuchando el programa. Todo por un hijo, dicen los padres. A veces esa decisión o esa expresión no esconde los mejores resultados, aun cuando la intención sea buena. La pregunta si sabía, si creía, si percibía Eve que algo no estaba funcionando bien. Por ahí se le pasó, por ahí, la mirada de Eve hacia Schocklender. Era la mirada de una madre. Y esto no es algo anormal. Es algo que todo padre tiene. Quien lo es, lo sabe. Y el desafío de un padre es no tutelar aquello que está mal, no incorporar en el hijo aquello que sabe a priori que lo va a dañar. Pero es una construcción y un desafío. Aquí el afecto, el aporte, la historia, el legado, el espejo, el signo, la identidad, la lucha, la rebeldía, todo eso debe ser custodiado, aún en las severas diferencias que tengo con la señora Eve Bonafini. Porque estoy hablando de Eve, por lo ocurrido, pero fundamentalmente de las madres. Las madres son una muestra viva de la memoria y de la lucha, con sus notables contradicciones por momentos. Que todos tenemos esas contradicciones y hay que bajar el nivel de las mismas. Pero no es oportuno, no es digno, no es honesto subirse a una campaña de desprestigio de los que siempre estarán desprestigiados. Y una recomendación: no comprar los buzones grandes, sino hacer el esfuerzo para indagar, para pensar y para sentir. La fundación seguirá como puede seguir la radio y la universidad. Seguirá, así lo dijo Bonafini. Hay buena gente. Por esa buena gente, por Eve de Bonafini, por las madres, cuanto más rápido se entregue aquello que es inherente a la construcción social que se pretende dar y que se da, se agotará esta operación,

Pero Perú, junto a Colombia y Chile, son el brazo más cercano a las directivas de Washington. En términos más prácticos, sería la ubicación bien clara de la derecha, Colombia, desde ya, con su plan Colombia y la aceptación a cuanto se digita desde la madre patria, es así. Y Humala vendría a representar para algunos analistas un nacionalismo que se asemeja, o podría asemejarse, a lo que es Correa en Ecuador. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, las señales claras para Ollanta Humala vienen del mercado o vienen de la composición social que el Perú tiene. Te diría que vienen de ambos lados. Correcto. Por la propia construcción que fue haciendo Ollanta Humala para llegar a la presidencia. Es interesante leer el diario El Comercio de Perú, el grupo mediático más importante que tiene este país, que hoy ya en su editorial, realizada por el editor de política de este diario, le marca la cancha a Ollanta Humala, le sugiere posibles integrantes de su gabinete, representantes en el Banco Central. Le marca aquello que expresa los intereses de la clase dominante peruana. Pero así también Ollanta Humala llega con un apoyo importante por parte de los sectores populares, de aquellos que están organizados, pero no orgánicamente en la fuerza que compone Gana Perú, ¿no? Y esto marca de alguna forma una diferencia importante en torno, por ejemplo, a lo que fue el proceso boliviano, a lo que fue en parte el proceso ecuatoriano, aunque no tanto, y por supuesto también al venezolano. De allí que hoy la mayoría, incluso teniendo en cuenta quiénes fueron los asesores de Ollanta Humala durante estas últimas elecciones, asocian más al gobierno de Humala a lo que pudo ser el gobierno de Lula da Silva, a lo que aquellos que quisieron utilizar a Hugo Chávez para que Ollanta Humala vuelva a perder las elecciones, como en el año 2006. Un dato interesante, porque en realidad no pasa así en todos los países. Sin embargo, Hugo Chávez en Perú es un aliado incómodo, y esto también habla de cuáles son las influencias que tienen los medios de comunicación sobre la sociedad, ¿no? Muy importante el rol que están jugando los medios. A ver, cuando uno repasa y escuchándote las distintas elecciones, con las evaluaciones que hemos tenido siempre sobre el proceso boliviano, el venezolano, y retomando esta idea de que lo mejor que ha pasado para exhibir ha sido Brasil de Lula y la continuidad con Dilma Rousseff, es que para acceder con una idea diferente a lo que el mercado establece, quien tiene una mirada progresista debe necesariamente alcanzar un nivel de alianza con sectores empresariales o con la derecha. ¿Me equivoco? No, para nada. Es así. De hecho, es lo que tuvo que hacer Ollanta Humala para ganar estas elecciones. Desde ya. Es lo que no hizo en el 2006 y por eso la perdió. Y ahí te marca las posibilidades y las condiciones que te instala llegar al poder mediante el sistema democrático electoral representativo, que marca de qué forma uno puede estar al frente de un Estado. Claro está que por eso yo marcaba las diferencias, sobre todo con el caso de Bolivia. Bolivia realiza todo un proceso instituyente a partir del desarrollo que van teniendo los movimientos sociales, los movimientos sindicales. El propio Evo Morales es un emergente de los cocaleros del Chapare, algo que una figura, una representación más directa, una experiencia en relación a la discusión con los sectores populares de lo que Ollanta Humala carece. Ollanta Humala viene del sector nacionalista del ejército, sí. Se referencia con Velasco Alvarado como la experiencia histórica más cercana a un gobierno nacional y popular que pudo haber tenido el Perú, pero no ha construido fuerza propia en relación a estos sectores. Esto no quiere decir que no tenga su apoyo. El ejemplo más claro es que las carreteras que conectan, las rutas que conectan a Perú con Bolivia, estuvieron cortadas durante mucho tiempo en función de reivindicaciones de sectores sindicales de la zona, y habían decidido levantar el corte durante una semana, porque eso podía llegar a dificultar el voto de Ollanta Humala, que vino principalmente del interior del país, ya que el mayor caudal de votos lo tuvo desde allí, no como Keiko Fujimori, que ganó con los sectores ligados a los puertos del Pacífico y a la capital limeña, ¿no? Las valoraciones o los números dicen, y esto rápidamente busqué en El Comercio, porque tenía los dos diarios, uh-huh. en la versión digital del Comercio, un resultado que llama Concertar, dice El Comercio. Uh-huh. 50-90, por ciento, digamos, superando el 50 Ollanta Humala, 49,10 Keiko Fujimori. También está dentro de lo que es El Comercio una declaración de Ollanta Humala, dice: mi compromiso es con el pueblo de Perú. Si la resultante es indudablemente tener que negociar con un sector de la derecha, teniendo, y por eso hacía la introducción, que en los últimos 5 años Perú tiene un crecimiento del PBI del 5%, uh-huh. Que es una media, te digo, de la región. ¿Qué aspectos crees vos, analizando más el Perú, tiene posibilidades de acentuar Ollanta Humala con los sectores populares más que con el mercado y la economía que entrega estos datos a leccionadores, si algunos los quieren ver de este aspecto, de este lugar? Antes de responderte eso, déjame completarte lo de lo anterior, que sí. Tiene que ver con que cuando yo digo que ya concertó con la derecha es porque él llega con el apoyo de Toledo a la presidencia. Y Toledo, que fue el presidente que antecedió a Alan García, el actual presidente peruano, es un presidente que representó siempre los intereses de los Estados Unidos allí y de las grandes corporaciones. Claro está que respecto a lo que fue la dictadura de Alberto Fujimori y todos los que acompañaban a su hija y ex primera dama Keiko, explicaron los alineamientos de Toledo con Ollanta Humala y también de el premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, ¿no? Sí. Pero allí se expresa también que cualquier tipo de cambio de carácter más o menos estructural, que por supuesto, por las propias leyes de la democracia, tienen que pasar a través del Congreso, Ollanta Humala necesita concertar. Por eso dice llega la concertación, sí, sí. Porque es la única forma que puede construir poder. Más aún, teniendo en cuenta y en función de lo que decía antes, que los sectores populares organizados no tienen una presencia aún importante en Perú, por la propia historia que tiene en función de la guerra civil que vivió a partir del gran desarrollo que tuvo Sendero Luminoso. Entonces hoy la posibilidad de acercarse a estos sectores populares solo se produce en función de ir reduciendo la pobreza a partir de ir creciendo en planes de carácter social, a los que solo podrá acceder si, por ejemplo, toca alguno de los sectores que han acumulado riquezas a partir de este crecimiento, como bien decías vos, del 5% en los últimos años, que centralmente se refiere al sector minero. Y es el propio Ollanta Humala que ya lo estableció así, porque la minería, así como sucede en la Argentina, pero más en Perú, porque el 5% de crecimiento anual está sustentado centralmente en la inversión en minería que hubo en el país, acumuló mucha riqueza pero repartió realmente muy poco. Hoy estamos hablando de que el 52% de la población peruana está bajo la línea de la pobreza, a pesar de 5 años consecutivos uh-huh. de crecimiento a tasas importantes, ¿no? Vargas Llosa dijo: el triunfo de Humala no pone en peligro el desarrollo económico. Y aclaró, el tipo, que se mantendrá vigilante entre las decisiones y actos del líder nacionalista. Bueno, creo que la derecha va a estar vigilante. Sí, ya lo está. Te lo decía recién en la editorial, claro, del Comercio, ¿no? Está muy vigilante, pero además de vigilante está diciendo a Humala: si usted quiere ser presidente, cuente con nosotros. En términos democráticos de lo que la derecha propone. Y esto que decías vos respecto a los desarrollos económicos y hablabas de la minería, me parece que es un debate un poco más profundo que debe darse en toda Latinoamérica sobre lo que son los aspectos productivos de cualquier país. Si esos aspectos productivos por coyuntura marcan lo que se tiene que hacer y se pierde de vista lo que a mediano y largo plazo va a suceder, y trabajarlo en un sentido más amplio, no de Argentina, de Perú, de Paraguay, en definitiva me parece que sería buenísimo que el UNASUR, por ejemplo, discutiese este tema, sería buenísimo que en algún momento el Banco del Sur exista, sería buenísimo que empecemos a hablar todos del ALBA y no de mercados comerciales, en donde está situado ahí la variable en lo comercial en el mercado. Y en base a esto te pregunto si la perspectiva que ofrece el triunfo de Humala va en esta dirección para tener un mayor desarrollo, algunos espacios que hoy están con algo de movimiento ciertamente frenados, superadores, claro está, de lo que ha significado la presidencia de Alan García. Esto me parece que va a ser la diferencia más consistente respecto a los gobiernos de Alan García y de Toledo. Estamos hablando que ya Ollantumala habló sobre la necesidad y cuánto le gustaría a él formar parte del Mercosur. Uh-huh. Estamos hablando de que la relación entre el Gana Perú y aquellos que formaron parte de la construcción del candidato Ollantumala con Brasil va más allá de la retórica. Hay asesores directos del PT que estuvieron formando parte de la construcción del candidato y de la posibilidad de que estemos hablando ahora de que el 28 de julio va a asumir Ollantumala. Uh-huh. Estamos hablando que cuando se conformó el bloque del Pacífico, no hace mucho atrás, sino a mediados del mes pasado, del mes de mayo, se conforma justamente en Lima, Perú, por iniciativa del propio Alan García, un bloque conformado por México, Colombia, Perú y Chile. En ese entonces las declaraciones de la Cancillería brasileña dijo, ojo, que esto se va a definir después del 5 de junio. Esa línea del Pacífico es muy interesante. Sí, así estaban puestas las fichas. Seguro. Sobre todo teniendo en cuenta, y algunas notas de los medios en el día de hoy lo destacan, el crecimiento que tuvo la región en su comercio con China. Estamos hablando de que pasó a ser el principal socio comercial de muchos de los países de Sudamérica y para otros segundo o tercer socio. Esto implica que en términos geoestratégicos los puertos del Atlántico quedaron relegados hacia los puertos del Pacífico, uh-huh, porque desde allí uno puede comerciar más directamente con China. Y para Brasil, que hoy es la octava economía del mundo y sigue creciendo, es determinante, es muy determinante la posibilidad de una salida al Pacífico en términos económicos. Apostó mucho a que Ollantumala ganara estas elecciones, a romper ese eje del Pacífico y tener una salida directa hacia allí, y por lo tanto va a jugar muchas fichas para que Perú forme parte del Mercosur y por supuesto también de la UNASUR. Y a esto hay que agregarle también que la defensa del Amazonas, uh-huh, está determinada por lo que haga no solo Brasil, sino también por lo que haga Perú y Colombia. Y hasta ahora Perú y Colombia hacían poco para que no se produzca una extranjerización de los recursos naturales de este lugar, del llamado pulmón del mundo, ¿no? Esto no quiere decir que Brasil no tenga una política extractivista de este sector, pero la tiene en términos nacionalistas, ¿no? Uh-huh. En términos de la participación extranjera. Y con Humala modifica, podríamos decir, la relación de fuerza respecto a la protección y la explotación nacional de cada uno de estos países de la Amazonia. Por eso estamos hablando de un cambio importante en términos de proyección de estos organismos multilaterales que se han conformado en América Latina y el Caribe en el último tiempo, ¿no? Bueno, solamente porque estamos ahí a tres minutos que nos pasamos la tanda, uh-huh, como para hacer un repaso, vos sabés que Alan García, vos lo conoces, en la década de los 90 fue expulsado de la presidencia cuando estaba Collor de Mello en Brasil, estaba Fujimori, bueno, después llega Fujimori, Menem acá. Es decir, esos años 90 ofrecieron a América Latina personajes realmente nefastos. Aún así, después, con el tiempo, Alan García vuelve a ser presidente de Perú. Uh-huh. ¿No? Digo, para recordar quién es Alan García y que se llevará como presidente esto de haber puesto a Perú en un crecimiento del 5%. Y lo que estamos charlando con Martín es, hay cuestiones estratégicas, sobre todo lo que Brasil está exponiendo, que es efectivamente estratégico, Martín, tanto el Pacífico como el Atlántico, es una mirada en función del crecimiento nacionalista. Es un aspecto a tener en cuenta. Y Ollantumala tiene posibilidades, creo, en la medida que sepa lo que le costó tanto a Correa en Perú, sepa manejarse entre la presión de negociar con la derecha que, reitero, Vargas Llosa dice, triunfo de Humala no pone en peligro el desarrollo económico, saberse apoyar y darle dinamismo a los sectores sociales. Me parece que en esto es clave, pero no solamente en Perú, en la Argentina, en cualquier país que pueda entenderse en la dimensión correcta. Te pregunto si van a tener el próximo día viernes, falta mucho, pero un análisis más profundo, más severo de lo que ha significado este hecho importante que Ollantumala ganó el balotaje, vamos a decirlo así. la segunda vuelta, a Keiko, que Keiko es la hija de Fujimori, que está en cana. Sí, así es, ¿no? Tiene 25 años de prisión, sí, por violación a derechos humanos y por malversación de fondos, corrupción, tiene cualquier cantidad de causas en su contra. Keiko Fujimori, que fue la primera dama, y muchos de los integrantes del gabinete de Alberto Fujimori eran los que se presentaban como los seguros integrantes del gabinete de Keiko Fujimori. Uh-huh. Sí, por supuesto va a ser el análisis central del programa del día viernes, tratando de comprender tanto los cambios que seguro vendrán a nivel regional, como lo marcaba recién, como las posibilidades ciertas que hay que efectivamente el destino del pueblo peruano cobre un giro de 180 grados, ¿no? Algo que en el fondo, cuando hablamos todo esto, de todo esto, estamos pensando en ese 52% de pobres que sabemos por experiencia que no va a poder terminar con ese número la humanización del capitalismo, como quieren hacer que Ollantumala vuelque su presidencia. Y en realidad los antecedentes y todo este proceso que describimos no presentan un futuro mucho más allá que esa posibilidad. Pero bueno, vamos a ver de qué manera también los sectores populares y las organizaciones populares del Perú pueden encontrar mejores condiciones con una presidenta de Ollantumala para presentar sus reivindicaciones y mejorar sus condiciones de existencia, ¿no? Un gusto charlar contigo. Un abrazo, Martín. Igual, hasta luego. Rubén. Estamos en tiempo de la tanda, de la hora, de las 15, y luego regresamos con otra información que la voy a adelantar. Espero poder charlar con Norberto Descarrega, porque el día sábado se produjo un incidente. Así lo voy a decir, un incidente. Después te voy a explicar de qué trató el incidente en la Plaza de Álvarez, entre la policía y tres menores, dos de ellos heridos de gravedad, de bala, claro. Ya venimos. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Se puede y se pudo torcerle el brazo a los patrones de la fruta del Alto Valle de Río Negro. Se pudo porque cuando salieron del Alto Valle, los compañeros, las compañeras, que vieron las luces de la gran ciudad, que miraron esa amplitud de la 9 de julio, que fueron encontrando solidaridad de clase, que denunciaron lo que se sabe, que es la explotación, lo que significa la mafia de las ART y los patrones de Huatre. Cuando se tomó la decisión de poner en escena esto de la Argentina más interna, la que duele, apareció la solidaridad. Y estamos en comunicación telefónica con Guillermo Saavedra, porque el título sería, o es, Triunfo de los Peones Rurales. Saavedra, buenas tardes. Rubén Bustamante te saluda. Hola Rubén, buenas tardes. Bueno, contame por favor, a mí por supuesto, pero a la audiencia fundamentalmente, ¿de qué trata el triunfo obtenido por ustedes? Bueno, el triunfo trata principalmente de que los trabajadores rurales se atrevieron a levantar la cabeza y con dignidad reclamaron su derecho. Ese es el primer triunfo. El segundo es que todos los compañeros que nos estaban dando las prestaciones, les estaban negando las prestaciones, las ART, bueno, ahora se obliga a la ART que otorgue las prestaciones a los compañeros que tienen accidentes y los habían rechazado, a los compañeros que le dieron bajo porcentaje de incapacidad que no tenían nada que ver con la realidad de las lesiones y los mandaban a trabajar al campo, inclusive tuertos y casi ciegos. Ahora se les hizo un nuevo dictamen de incapacidad con la incapacidad real y algunos de ellos no vuelven a trabajar, sino que pasan a retiro como debió haber sido en principio. Y los compañeros que tenían su indemnización en compañía de seguro de retiro, donde les pagaban sueldo 200 pesos o 600 pesos por mes, ahora le pagan de una sola vez la indemnización, que eso les va a permitir comprarse una casita, un rato para poder vivir y poder seguir soñando que todavía se puede. Después hubo un compromiso también de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo venir a registrar a la Comisión 9 de Neuquén los dictámenes en los que nosotros no estamos de acuerdo y registrar al resto de los compañeros que están en el Alto Valle para que se mejore su condición. Después de eso también hicimos denuncias por la precariedad del trabajo nuestro, que no tenemos ningún tipo de seguridad e higiene. Se comprometió gente para hacer las fiscalizaciones que hay que hacer junto con nosotros para poder mejorar las condiciones de los campos. Y todos los compañeros que tengan una incapacidad superior al 50% pueden optar hoy al pago único y bueno, con eso poder contar con recursos para seguir peleándole a la vida después de un accidente. Guillermo, si no venían a Buenos Aires, la historia en el Alto Valle no iba a modificarse. Acá tenemos un texto sobre lo que es el sistema de corrupción, de vínculos entre autoridades políticas, por supuesto Huatre, con el Momo Venegas a la cabeza, los médicos, es decir, toda una estructura montada para que el trabajador sea súper explotado y al mismo tiempo se generan súper ganancias para quienes ostentan lo que es el trabajo de producción en materia de frutas. Vos me decís, y estás haciendo un relato sobre la conquista para 22 peones rurales que llegaron a Buenos Aires. Esto que se señala como un triunfo y coincido en algunos aspectos. ¿Cómo se provoca un cambio ahora que vuelven a Río Negro sobre aquellos que siguen siendo explotados y sin ningún tipo de cobertura? Bueno, la única manera de volcar este triunfo a todos los compañeros es organizándonos. Okay. Organizándonos y luchar, digamos. Es la única forma, no hay otra. Estamos hablando, Guillermo, de qué cantidad de compañeros y compañeras que viven y son explotados allí en el Alto Valle o en Río Negro en esta actividad productiva. Se habla de 18.000 trabajadores en blanco y bueno, eso sería un tercio de los que están en negro. Es mucha gente y en temporada de cosecha eso aumenta considerablemente. Y las condiciones, la precariedad de las condiciones también aumentan más para abajo, nivelan para abajo, digamos. El ingreso que tenés vos como trabajador rural, ¿cuál es? 1.740 pesos, más o menos, eso es lo que va al bolsillo, pero de ahí tenemos que hacer nosotros muchas horas extras porque la gran mayoría de los establecimientos se dan laburo por tanto, no se trabaja por día. Entonces eso de las 8 horas en muchos establecimientos y para muchos trabajadores no es una realidad, es un mito, porque en algunos casos yo, por ejemplo, que era tractorista, tenía que laburar hasta 16, hasta 18 horas a veces por día curando frutales para poder ganarme la vida y para poder mandar a mi hijo a estudiar. Guillermo, describime por favor las condiciones de explotación. Mira, de todo tipo, explotación infantil. Nosotros la gran mayoría vivimos adentro de las chacras donde se produce, por lo tanto nuestros hijos muchas veces son tentados a trabajar por unas pocas monedas para levantar la fruta del suelo que va a industria, para levantar los podos, etcétera. Se vive en casa muy muy de mala calidad, se comparten letrinas que son especie de baño en el piso con muchos temporeros. De todo tipo de explotación. Nosotros rescatamos a un compañero de trabajo esclavo, 20 años trabajando para un patrón de acá de la zona de Roca, le pagaban 300 pesos por mes en comida y no conocía la ciudad, estaba a 6 kilómetros de la ciudad y él no conocía la ciudad. Cuando él se accidentó, perdió toda la movilidad del el brazo derecho, fue despedido sin ningún tipo de indemnización y además de eso, la indemnización que le pagó la ART fue miserable, 29.000 pesos le dieron, que lo volcaron a una compañía de seguro retiro y esa compañía de seguro retiro le da 200 pesos por mes. O sea, era más esclavo antes que se accidentara que después que... O sea, era más esclavo ahora que se accidentó que antes que se accidentara. Bueno, ejemplos como ese se repiten por ciento en el Alto Valle y bueno, siempre ocultado, siempre ninguneado los derechos de los trabajadores. Nosotros no tenemos derecho a la zona favorable, no tenemos ley de contrato de trabajo, no tenemos nada en realidad. Bueno, esto que estás describiendo expone qué tipo de sindicalismo o qué tipo de prácticas sindicales ejerce Huatre. No hay que agregarle demasiado, ¿no? Yo creo que no hay que agregarle demasiado porque la realidad habla por sí sola. Ajá. Además nosotros estuvimos en la plaza con frío, con lluvia. Yo me agarré una infección pulmonar que todavía estoy saliendo de eso. Y bueno, uno ve los inmensos hoteles que hay ahí en el centro del sindicato y se pregunta por qué no vinieron a ofrecer una pieza de esa, aunque fuera más chica, para los compañeros más ancianos que no estaban haciendo la huelga, sino que solamente estaban acompañando, pero bueno, no se acercaron. No importa, creo que supimos expresar nuestro descontento, nuestra tristeza. Nosotros somos parte muy importante. Argentina es un país agroalimentario por excelencia, uh-huh. Su mayor cantidad de recursos es por el tema de los agroalimentos, y bueno, se ve que los patrones son muy muy poderosos, porque somos el sector más aplastado de los obreros argentinos. Espero que esta sea, haber mostrado la punta del iceberg, sea un comienzo para que se empiece a reconocer que nosotros somos importantes como trabajadores, y que todo lo que consumen en la mesa, se consume en la mesa de los argentinos y de gran parte del mundo, pasa por nuestras manos, y muchas veces nosotros tenemos sueldos de hambre y de miseria. Guillermo, te hago la última consulta. Esto que han alcanzado, ¿qué garantías tienen ustedes que efectivamente se cumpla? ¿Ha firmado la RT aquí en Buenos Aires? ¿Es algo que se tiene que rubricar cuando vuelvan a Río Negro? ¿Cómo es esta historia? La garantía la dio la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Yo creo que esta vez van a cumplir, porque esto es sencillo. Ellos vieron en nosotros la determinación de luchar hasta el final. Si ellos no cumplen, mayor va a ser la vergüenza para ellos, para las RT, para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Nosotros, si ellos no cumplen, no vamos a volver 20. Vamos a volver 200, 300 trabajadores a la plaza, y bueno, de ahí no nos vamos a mover hasta que cambie hasta la ley. Creo que van a cumplir, porque es vergonzoso lo que ocurrió. Se enteró todo el país de lo que nos están haciendo y no tienen otra cosa que cumplir. Guillermo Saavedra, un fuerte abrazo para vos, todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, un agradecimiento a todos los trabajadores de la prensa que supieron expresar nuestro descontento. Sin ustedes no hubiésemos podido lograr lo que logramos, y bueno, muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Bueno, así pasaba Guillermo Saavedra. Hago una corrección, porque los cortes que se hicieron, siempre se elige la 9 de julio. En el caso de estos compañeros, fue el acampe en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y cortaron tres veces la avenida Corrientes, que choca con 9 de julio. Y me parece que entregar algo más de esta entrevista es la parte final, que creo que ustedes escucharon con mucha atención. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo le diga a la ART que cumpla con lo que está establecido en una ley que favorece a las patronales. En el final lo dijo Guillermo Saavedra: si no se cumple, volveremos, seremos miles. Ya no para pedir una mirada focalizada de los 22 peones que estuvieron aquí, sino un cambio de la ley. Me pregunto si hay que esperar que vengan del Alto Valle de Río Negro, o los legisladores que tenemos habrán comprendido estos más de 20 días de lucha para ver que las condiciones de explotación representan una ventaja absolutamente para los explotadores, no a los explotados que tuvieron que salir del Alto Valle de Río Negro a decir: miren, sufrimos todo tipo de accidentes de trabajo, no nos reconocen la incapacidad ya física que tenemos para acceder a algún nivel de jubilación. Y Huatre, bueno, Venegas sigue en libertad por aquel escándalo de los troqueles y una investigación que no culmina. Pero lo que se está desnudando aquí es todo un esquema de complicidad del Comité Médico en Río Negro, de la ART, del sindicato y del gobierno. Todo eso hace a la explotación. De allí que el cierre de la misiva que enviaron a través de la agencia Walsh es la que voy a compartir con ustedes. Y dice lo siguiente: volvemos a nuestro pueblo con la cabeza en alto, con el orgullo de ver a nuestros hijos mirándolos a los ojos, a nuestras esposas, a nuestros vecinos y a nuestros compañeros, los peones rurales, y poder decirles que pudimos. Todavía hay muchas cosas que cambiar, como lograr la derogación completa de la antiobrera ley de accidentes de trabajo, que los patrones cumplan con las medidas de seguridad de higiene, que cobremos un sueldo digno de acuerdo al costo real de la canasta familiar. Pero después de esta lucha volvemos con el ejemplo de que con la organización se puede, de que solo con la lucha se pueden cambiar las condiciones de cómo trabajamos y vivimos. Ese es el mensaje que tenemos para nuestros compañeros, los peones rurales. Organización y lucha contra los patrones y los burócratas, contra los funcionarios y políticos cómplices de nuestra explotación. Ahora sabemos que se puede y vamos a trabajar para que muchos miles de peones rurales se levanten y peleen por sus derechos. Que peleemos todos juntos por un futuro mejor para nuestros hijos y familias. Por eso, viva la lucha de los peones rurales. Este es un triunfo. Ahora hay que confirmarlo en el terreno, allí en el Alto Valle. 15:25 de la tarde, Miguel Ángel Costas ordena. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero de este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. De truco de apariencias. Tu presencia es mi pesadilla. Le habrá dicho eso, tu presencia es mi pesadilla. Más a Scioli. O viceversa. Y Scioli existe, Massa dejó de existir como candidato a gobernador. Tomo esta parte nada más. La Polaroid. Una cámara vieja, disparaba y allí estaba la fotografía. El fin de semana la fotografía es de Scioli y Massa Scioli, en donde quedó allanada la reelección, dicen algunos medios, para el ex motonauta menemista devenido en kirchnerista, progresista y demás. ¿Qué sucede entonces con Jorge Alagastino? Por eso tomaba esa parte del tema de Gustavo Cerati y este acuerdo entre Massa y Scioli, porque ya los carteles no serán los que están en Moreno, ni los afiches, ni esa profusa propaganda. Ya Massa no es gobernador, precandidato. Lo que negoció son puestos en el futuro gobierno de Daniel Scioli, cargos ejecutivos y también legislativos. Quedó abierta la posibilidad para que Massa acompañe en aquellos distritos en donde no gobierna el peronismo, aunque aparece allí la excepción de acompañar en distritos en donde la lucha por el poder es mucho más abierta. Entonces, permite licencias esto. ¿Podría Massa acompañar a Alagastino? ¿Podría Massa acompañar a Vera? Lo cierto es que esos afiches rojos de Massa Alagastino ya no tienen curso en esta historia. Una expresión sería, así es la política. La política es quien se apura pierde en esta política que estamos analizando en este año electoral. ¿Quiénes son los que más han perdido? Algunos que estaban en la primera sección electoral con intenciones de reelegir. Y en esa reelección, claro que estaba la figura de la señora Adriana Tolosa, que es la esposa de Jorge Alagastino. Alagastino deberá, él como tantos, en 15 días, decidir qué hacer con sus vidas políticas. con sus carreras o sus embriones. En 15 días no solamente sabremos de qué tratan los acuerdos y las alianzas, en esto que hace al desparpajo, que da lo mismo estar con cualquiera hoy y mañana cambiar, porque parece ser esto presentado como la evolución de la política y del sistema de partidos políticos, es que la opción para Jorge Lagastino, el hombre que hizo campaña fuertemente y furiosamente, potenciando la precandidatura de Massa a la gobernación, o juega a la interna del Frente Justicialista para la Victoria, o buscará ir a la general, no sé cómo. De la misma manera, y antes de ir a la pausa de las 15:30, la tanda publicitaria, se desmejora el panorama de lo que era el acuerdo que llevó a una buena elección del vecinalismo en el año 2009, que era la unión Probún, a partir del acuerdo ya explícito, ya presentado entre De Narváez y Alfonsín. ¿Se imagina usted el radicalismo con el acefismo en el orden local? Bueno, vaya imaginándolo. Vaya imaginándolo. Porque este es el acuerdo. Unión De Narváez, UCR. Entonces Claudia Seff deberá charlar con Pipe Nogueira, con Manuel Bertoli, con Martina Arrizabalaga. ¿Quién dijo que la política no sorprende? Claro que no es para entusiasmarse, sino para preocuparse en muchos aspectos. A Lagastino ya no es Massa, no es más seguridad, no es más educación, no es más, porque Massa dijo, prefiero a Scioli. Quedó colgado, como se dice en la jerga, él y muchos. Así es la política. 15:31 minutos, Tandy, venimos. Tu presencia es mi pesadilla. No existes, no existes, no existes, no existes. Como un extraño y nervioso, arrojo palabras vistos contra la pared. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.

acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo. Al tipo le gusta Soda Stereo. Bueno, estoy esperando la comunicación con Laura Muñoz. Y estamos esperando la comunicación con Norberto Descarrea, que es responsable del programa de Protección Ciudadana. Son dos temas importantes. Uno, por supuesto, nos interesa en sobremanera saber qué ocurrió en la Plaza de Álvarez el día sábado. Está Norberto Descarrea. Sí, Descarrea, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, le agradezco, sé que está ahí en una reunión. ¿Por qué no nos detalla, por favor, lo que ocurrió el día sábado en Francisco Álvarez? ¿A qué hora ocurrió el incidente? ¿Qué sucedió con tres menores de edad, dos de ellos heridos de gravedad? Los detalles, por favor. Bueno, sí, el sábado como a las 4 de la tarde, horas del mediodía, tipo 1:30, 2, había habido un problema en Francisco Álvarez, con dos menores que habían robado un automotor en la zona del barrio Güemes. Un señor, era un Fiat Duna, había tres menores que estaban rondando por ahí a punta de pistola y con un pistolón. Le habían robado el coche a este hombre. Este señor hizo una denuncia en el destacamento ahí de Barrio Güemes, en jurisdicción de Rodríguez, y bueno, pasaron alerta por el 911 y fueron descubiertos estos menores en la zona del centro de Álvarez, donde se produjo un enfrentamiento con personal policial, y donde estos menores fueron uno de 15, uno de 16 y otro de 13. Eso fue lo que ocurrió. Este fue en pleno centro de Álvarez. Y bueno, los menores heridos se están recuperando en el hospital, de contenido. Descarrega, ¿puede dar detalles? Cuando se dice enfrentamiento, y lo he charlado con usted y nosotros aquí en la radio lo exponemos, en muchos casos tal enfrentamiento no existió. ¿Qué datos puede aportar usted respecto a este enfrentamiento entre los menores que, si no entiendo mal, se desplazaban en el vehículo robado en Barrio Güemes y son interceptados en Álvarez? Sí, que son interceptados. Es un revólver calibre 38, estaba en poder de los menores, y un pistolón del 16, tengo entendido que eran las armas que portaban estos menores. ¿Y estos menores utilizan esas armas y disparan contra personal policial de patrulla urbana? Contra la patrulla urbana iba acompañado de personal de servicio de la comisaría, pero que también intervienen dos miembros de la comisaría de Álvarez, porque cuando se produce el inconveniente, estos jóvenes estaban pasando por la puerta de la comisaría, con lo cual aparece el personal de la comisaría también en la situación. Por ahí, reitero, ¿el enfrentamiento en qué consistió? ¿Dispararon los menores sus armas? Tengo entendido que percutaron dos veces las armas apuntando al personal policial y las balas no salieron. Están los proyectiles percutados, creo que así se dice. Y estos de los tres menores, dos fueron alcanzados por impactos de bala del personal policial. Personal policial. ¿Y están internados en el Hospital Mariano Luciano de la Vega? Exactamente. Uno de los de 13 años y el otro de 16, creo que son los que están internados en el hospital. 13 años y 16. ¿No le resulta, por lo menos, sorprendente que tres chicos menores robando un vehículo pasen por el frente de la comisaría? A ver, eso está todo documentado. Estuvo el fiscal de Luján que intervino en la causa. Están las declaraciones del señor que robaron el vehículo a pocos kilómetros de Álvarez, y estos chicos querían escapar para la zona de Cascallares, es lo que en principio se intuía, ¿no? Ajá. Porque son de esa zona, aparentemente. Por la parte de atrás de Álvarez son descubiertos por personal de patrulla urbana, juntamente con personal policial, y escapan para el lado del centro de Álvarez. Ahí colisionan contra otro vehículo privado, y pasan por la puerta de la cafetería. Se ve que no conocerían la zona o no sé qué, pero bueno, esto está todo documentado. Bien, el titular del automotor sustraído en Güemes, me decía un Fiat Duna, ¿verdad? Exacto, sí. Bien, ¿él identifica a los menores como responsables del robo de su vehículo? Yo no he leído las declaraciones, pero bueno, el señor reconoce, creo que a uno de ellos, el que estaba ahí detenido en la comisaría, y después los otros dos estaban en el hospital. No sé, cuando el fiscal ordene las pericias pertinentes, irán a la rueda de reconocimiento o no. La verdad que no sé desde el punto de vista estrictamente judicial cómo se mueve esto. Bien, última consulta, le agradezco mucho, Descarrega. ¿Me reitera la edad de los chicos? 13, de 16 y 17 años. Quien está internado en el hospital es el menor de 13 años y el de 16. Creo que son esos dos, sí. Aparentemente uno de ellos era de ahí, de la zona de el barrio Cascallares, del lado de Merlo. El lado de Merlo. ¿Y el pibe de 17 años quedó detenido en la comisaría? Creo que el fiscal ordenó su traslado a otro espacio para menores. Tengo entendido eso, pero realmente no sé si... todavía ya lo trasladaron, no, la verdad que no estoy en condiciones de afirmarle. Yo estuve el sábado a la tarde, después del problema ahí en la zona, estuve conversando con el PAC, que estaba para interiorizarse de la causa, y estaba la gente de policía científica haciendo los peritajes en presencia del fiscal para garantizar todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Le agrego una pregunta más. ¿Los menores son heridos arriba del vehículo o...? ¿Fuera del vehículo que conducían? Tengo entendido que son heridos arriba del vehículo. Cuando bajan del vehículo ya estaban heridos. ¿Es ahí en el centro de Álvarez, en la Plaza de Álvarez? En la Plaza de Álvarez, justo en... No, se llama esa Semana de Mayo, creo que es. Semana de Mayo. Semana de Mayo y la punta de la plaza. Uh-huh. Ahí es en la zona más céntrica de Álvarez, donde se produce el tiroteo. Muy bien. Norberto Descarrega, le agradezco mucho, que ande muy bien. No, hasta luego. Vamos a, como hicimos siempre, a reconstruir las historias. Aquí tenemos un aspecto señalado, un aspecto subrayado con los datos que podía aportar el funcionario Norberto Descarrega. Tres menores, y ya voy a charlar con Laura Muñoz. Tres menores que robaron un vehículo en Güemes, que se da el parte a la policía, por parte, digo, informa a la policía de la sustracción el propietario de ese coche, un Fiat Duna, y son interceptados los chicos frente a la comisaría de Álvarez. De allí que la última pregunta nos abre a nosotros un trabajo a realizar. Si estaban arriba del vehículo, ¿cómo dispararon? Porque se lo pregunté en dos oportunidades, Descarrega. ¿Hubo un enfrentamiento o la policía disparó contra los pibes que iban en el auto? Es un trabajo a realizar, no solamente por nosotros, sino por algunos que están y que conocen la zona. Mañana iremos al hospital a ver si tenemos contacto con los familiares de estos chicos. Uno de 13 años, otro de 16, el tercero de 17, que fue alojado en la comisaría de Álvarez y fue trasladado luego... Así dice Descarrega, un lugar apto para menores. ¿Cuál es el lugar? Vamos a un separador y presentación telefónica, como ustedes digan, del otro lado, y charlamos con Laura Muñoz, porque dábamos por descontado, y tenemos que dar, por cierto, que hay una conferencia de prensa. Ahora, en esa conferencia de prensa, lo quiero decir antes de charlar con Muñoz, no va a estar la gente del EDE. Entonces ahora vamos a charlar por qué no va a estar la gente del EDE. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren, que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. la búsqueda constante? Todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. De ese lado está Laura Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Rubén, buenas tardes. ¿Por qué no va a estar el EDE hoy? Bueno, mirá. Es una buena pregunta, Sí, la verdad. No que porque la haga, sino porque lo cuento a esto para que se entienda y también lo entienda usted, sobre todo la audiencia, como siempre decimos. A nosotros desde ayer se nos viene informando vía mail, teléfonos celulares y demás, desde el viernes, que hoy a las 6 de la tarde se producía una conferencia de prensa en un lugar céntrico, en la sociedad francesa, en donde se presentaba a Juan Eugenio Ricci como candidato a intendente por Nuevo Encuentro, Moreno, ¿sí? Y este Nuevo Encuentro en Moreno está integrado por las siguientes fuerzas. Para quienes no saben, el EDE, que es Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es el partido de Sabatella, el PSOL, que es el Partido Solidario y tiene como referente a Heller, el PC, el Partido Comunista, en el orden local creo que es Grevise, el EUP, que es Encuentro de Unidad Popular, estoy hablando con Laura Muñoz, ¿sí? La agrupación Mayo de Suteba y la agrupación Los Morenos. A ver si nosotros estamos desinformados, Muñoz, y nos dice. La conferencia de prensa hoy se hace. Sí, sí. Bien, en esa conferencia de prensa, ¿el EDE no va a estar? Yo te puedo decir, la semana pasada, para ser más precisa, el día primero, que fue el miércoles pasado, sí. La mesa de Nuevo Encuentro, formada por todos estos sectores políticos que vos mencionaste, del cual yo pertenezco al Encuentro de Unidad Popular, junto con otros compañeros, decidieron en la mesa proclamar la candidatura a candidato intendente al compañero Bebe Ricci. Tal es así que de decisión de la mesa se elaboró un documento, se elevó a las autoridades de Nuevo Encuentro a nivel provincial y fue ratificada con la firma por todos los sectores que la integramos. Incluido el EDE, el PSOL, el PC, Los Morenos y la agrupación Mayo no, porque no estuvo presente. Pero así lo decidió la mesa de Nuevo Encuentro y así se encargaron los compañeros de organizar esta conferencia citada para el día de hoy. Y eso es lo que se va a hacer, cumplir con la decisión que tomó la mesa la semana pasada y la conferencia de prensa se va a hacer hoy. Y se le va a informar a los medios locales que se ha tomado la decisión, que quien encabece este proyecto acá en Moreno, de Nuevo Encuentro, que lleva a Martín Sabatella como candidato a gobernador, en el distrito sea Juan Eugenio Ricci. ¿Y por qué no va a estar el EDE? No es que no la estoy escuchando. Sí. A ver, si se juntan, se acuerda, se proclama que Juan Eugenio Ricci es el candidato a intendente por Nuevo Encuentro Moreno, yo debo inferir que en esa proclamación está la firma del EDE, ¿me equivoco? No, para nada. Es decir, el EDE firmó. Sí, firmó. Y entonces, la presentación del EDE, Horacio Chiqué. Horacio Chiqué. Bueno, yo acabo de hablar ese instante, yo no tenemos tiempo, pero lo llamé a Horacio Chiqué y le pregunté respecto a la conferencia de prensa y me dijo... Y no me puedes mentir, Chiqué, me dijo recién que no va a estar el EDE. La razón es que cree el EDE que no es tiempo de presentar candidaturas. Uh-huh. Y bueno, ahí la respuesta ya la estás teniendo, te la está dando el EDE. Yo puedo responder por lo que se decidió en la mesa. Okay, bien, el EDE no está. El PSOL va a estar. Sí. Sí, el PC está. Sí. Encuentro de Unidad Popular, obviamente. Sí. ¿La agrupación Mayo va a estar? Y la agrupación Mayo no estuvo el miércoles pasado, pero sí está citada para hoy. ¿Y quién es la agrupación Mayo? Y la agrupación Mayo son compañeros que de Suteba, que integran una dentro de Suteba mismo una línea política y se sumaron al Nuevo Encuentro. ¿Quiénes son? ¿Algunos nombres? A las reuniones vienen Gabriel Pesa, Hernán Pusignic y algún otro compañero más. Bueno, y la agrupación Los Morenos es Juan Eugenio Rich. Sí, sí, sí. Realmente es curioso porque hoy alguno de nosotros va a estar allí, imaginemos que, y vamos a preguntar por qué no está el EDE. Porque si se presenta, si se elabora un documento, inclusive es para comentarte también, Laura, que cuando llegamos aquí a la radio 1330, lo llamé a Juan Eugenio Ricci y mi compañera Cecilia Rodríguez me dice, se suspendió la conferencia de prensa. Y entonces estábamos haciendo el programa y vamos a llamar a Laura Muñoz o a alguien para... A ver si efectivamente hay o no hay conferencia de prensa. Vaya sorpresa cuando Laura Muñoz nos dice ahora que sí hay conferencia de prensa. Sí, sí, conferencia... Es como bizarro en algún aspecto, con todo respeto lo digo, pero es bastante bizarro, porque hay algo que me parece que no hace a la presentación de la candidatura si es este momento o más adelante. Por ahí no está probablemente consensuado que efectivamente Juan Eugenio Ricci sea el precandidato o el candidato a intendente, sino es inentendible. Es la guerra de las vanidades, no sé. Dígamelo usted porque usted está ahí, no sé. O sea, yo te puedo explicar desde nuestro espacio político, de la misma manera que nosotros asumimos un compromiso político de sumarnos al nuevo encuentro, precisamente porque nosotros entendemos que la provincia de Buenos Aires hoy hay dos modelos a seguir, y nosotros queremos estar... en este proyecto de militancia que abrace a todo lo mejor del campo popular, y para nosotros se llama Nuevo Encuentro, y decidimos construir en este frente y sumarnos al encuentro para el abrazo de todos estos compañeros y en la que podamos compartir un proyecto también para Moreno, un proyecto local. Y del consenso de todos los grupos que integran el Nuevo Encuentro salió la candidatura del compañero Ricci. Y tal es así que nosotros, al reafirmar con nuestra firma, nos comprometemos políticamente también a llevar esto adelante. Pero nosotros respondemos por nuestro espacio, y esto es así, y nos hacemos cargo, y bueno, el EDE tendrá que responder también después, porque, bueno, porque no es parte de esto, no sé. Esa es una respuesta que, si te la dieron ellos o no se presentan hoy, bueno... la darán en su momento. No, está bien, por ahí estamos... Nosotros sí. Hoy lo que te puedo decir, que sí. Desde nuestro espacio tenemos compañeros, como vos sabés, en otros distritos, sí. Que son autoridades del EDE y que hoy van a estar presentes, como la compañera Cintia Graciarena, que es la vicepresidente del EDE en Pilar, compañero de Merlo, compañero de Ezeiza, que son parte del EDE y van a estar hoy presentes. Bien, dos preguntas finales y mañana lo que vamos a ampliar es las condiciones o la idea que tiene el Nuevo Encuentro Moreno en cuanto a propuestas, ¿sí? Sí. Con todo, pero me parecía y nos parece a nosotros notable que suceda esto sin darle una dimensión extraordinaria. Sí. Solamente nos íbamos de la radio hoy pensando que no había conferencia de prensa. Y se lo decía recién a Cecilia Rodríguez, como metodología, siempre chequear dos fuentes. Entonces, uh-huh. Se me ocurrió llamar a Laura Muñoz. Y entonces Laura Muñoz me dice que hay conferencia de prensa, mientras que efectivamente Chiqué dice hay conferencia de prensa, pero nosotros no vamos. Ahora, a nosotros nos habían dicho hoy a las 13 horas de que se suspendía la conferencia de prensa. Digo, para que lo tengan en cuenta, porque por ahí es algo más que una desorganización. Hay algo que no está absolutamente claro. La última pregunta, Muñoz, es esto. Yo leo cómo está conformado Nuevo Encuentro Moreno. El EDE, PSOL, el PC, Encuentro Unidad Popular, la agrupación Mayo Suteba y la agrupación Los Morenos. ¿Se pueden sumar otras fuerzas? Sí, claro que sí. Sí, es decir, a ver, reformulo la pregunta. ¿Hay otras fuerzas que se están acercando y que podrían ser parte de esto antes que quede todo cerradito con un moño? Sí. ¿Cuáles? Muchísimos compañeros... ¿Hay compañeros del peronismo? Hay muchos compañeros del peronismo que todos los días tratan de reunirse con los que formamos parte del Nuevo Encuentro para sumarse al proyecto. Eso está sucediendo día a día. Está acoplando la radio, bajen el volumen, por favor. Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta final, siempre hay una más. Bueno... ¿Adriana Palacio podría ser parte de esta estructura? Podría ser Adriana Palacio, como podría ser un montón de compañeros que se suma, que se quieran sumar al proyecto. Con Adriana sé que hubo conversaciones con la gente del EDE, más precisamente, no con la mesa de Nuevo Encuentro, porque ellos así lo han manifestado en la mesa, de que habían tenido conversaciones con ella, de que tenía la intención de sumarse a este espacio, y bueno, y eso quedó ahí. La realidad es que en la mesa de Nuevo Encuentro no participa, pero sí sabemos que estuvo en bastantes, que tuvieron bastantes conversaciones con la gente del EDE. Sí, bueno, voy a decir esto, ¿no?, como comentario final. Sí. Cuando leemos el mail y decimos quiénes son las fuerzas y las agrupaciones, es que me imagino que estas fuerzas que estoy leyendo deben tener como un espacio en común para decir si se acepta como organización de incorporación de otros partidos y otras agrupaciones. Si no, me da la sensación, Laura, que si mañana el EDE dice está Adriana Palacio, no hay instancia de discusión interna para saber en qué grado, en qué nivel y en qué forma. Porque cuando sitúe el nombre de Palacio, es que no estoy situando un hombre menor, sin desprestigiar o desconocer otros nombres. Estoy hablando a alguien que fue parte de la estructura de gobierno durante 15 años, que salió de Pueblo Libre, que crea la agrupación Juana Azurduy, y por ahí el EDE necesita una dirigente o un personaje de este tipo. ¿Ustedes pueden rechazar si el EDE mañana dice está la agrupación Juana Azurduy? ¿Hay una instancia de debate con el poco tiempo que queda o no? Sí, mira, casualmente estamos en una instancia de debate como lo expresás vos, y yo no te puedo decir quién sí, quién no, quién más tarde o más temprano. Lo que sí te puedo decir que va a surgir del consenso de la mesa que hoy por hoy integra Nuevo Encuentro, que se sumen compañeros como Adriana Palacio, como muchos otros, a formar parte de este proyecto. Nosotros apostamos a eso, apostamos a un colectivo, a que las cosas salgan por consenso, como salió la candidatura de Beberriche, como saldrá la lista de concejales, y estamos en esa instancia. Bueno, en el día de hoy, entonces, reiteramos, la noticia es que hay conferencia de prensa. ¿Sí? A las 18 horas, ¿en dónde? Pues se cambió el lugar también. El lugar se modificó, sí. La conferencia se hace en el local que tiene el PSOL. Dorrego 2603, entre Belgrano y Uruguay. Exactamente, esquina Uruguay. ¿Qué es el local del PSOL? Ese es el local del Partido Solidario. ¿Y a dónde se iba a hacer antes? En la Sociedad Francesa. Muy bien, entonces a las 18 horas estará allí la conferencia de prensa para anunciar que fue proclamado como candidato a intendente del Nuevo Encuentro Moreno, Juan Eugenio Ricci, que fue parte de la alianza que disputó la interna con Santín, ¿no? Muy bien, sí. Así es. Laura Muñoz, muchas gracias. Bueno, Rubén, muchas gracias a vos y nos vemos esta tarde. Sí, claro que sí. Bueno, hasta luego. Son las 16:03. ¿Qué hacemos? Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndolo. La conferencia no se hacía, en realidad siempre se iba a hacer la conferencia de prensa, y descubrimos un hallazgo. Hay algo que entre el EDE y el resto de las fuerzas no termina de cerrar. ¿Qué será? Bueno, mañana te lo voy a contar. Mañana, porque no tenemos tiempo. Dale. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Bueno, me saca del aire, Miguel. Está apuradísimo. Sí, nos tenemos que ir. Espera. Voy a hacer un comentario final, Miguel y Cecilia, y a la audiencia. Así como empezamos a preguntarnos en aquel foro, más que foro, fue la presentación de un frente progresista para gobernar Moreno, recuerdan ustedes, en una conferencia de prensa en donde no estuvo Proyecto Sur. Hoy es lo mismo. Hay que tener un poco de memoria inmediata, porque nos llamó la atención en aquel momento que Proyecto Sur no estuviese en esa conferencia de prensa. Sí estuvo en la jornada que se realizó en ATE, que también lo cubrimos. Ahí estuvo Claudio Giorno, Gustavo Zarza, hasta fue destacado esto por Víctor de Llenaro, pero nos preguntábamos, ¿qué pasa? Y el qué pasa es que lo que está en discusión es un armado electoral. Ese armado electoral presupone una discusión más o menos madura, o tal vez encarnizada, de los puestos a disputar. Y entonces, de allí que algunos puedan pensar que es apresurado que hoy se proclame a Juan Eugenio Ricci como candidato a intendente, porque si de acá 15 días no es Juan Eugenio Ricci, es un papelón. Y esta es la nueva forma de construir política. Pero recién lo dijo Laura Muñoz, ya está consensuado. Pero el amigo Lagastino creía que Sabatello iba a ser gobernador. ¿Y ahora qué va a hacer con los afiches, Lagastino? Con Massa. Entonces, esa frase que es tan propia de estos tiempos, que es así es la política, es que, bueno, probablemente, como así es la política, se viva de papelón en papelón y se siga sosteniendo que son formas nuevas. Y hay que asumir los papelones para que precisamente no sea lo nuevo portador de lo viejo. Bueno, nos vamos. Hoy en la operación técnica y después en el aire estuvo Miguel Ángel Costas con algo de eso. ¿Qué tenemos? A ver. De Navarra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores al tango de Javier Malosetti y el negro Rubén Rada. Cecilia Rodríguez en la producción general de este programa, acompañada, secundada en el día de hoy, asistida por Cintia Analia Medina. Le mando un abrazo a Fernando Chávez, está disfrutando con su hija de una buena tarde para estar con los hijos. Quien les habla, Rubén Bustamante. Mañana vendrá Ochoa a conducir este programa y me encontraré con ustedes personalmente en Perfiles mañana a las 19 horas en Recorte y en esta radio recuperada siempre. Nos vamos con algo de humor chacarera si no fuera santiagueño, pero esto es Lelutier. Nos vamos, gracias por estar de ese lado. Chao, hasta mañana. La chacarera, si no fuera santiagueño. La chacarera, si no fuera santiagueño, es también conocida como Chacarera de Santiago, por ser su autor Rudecindo Luis Santiago, notable alumno del Manuela. El ensemble telúrico de Lelutier interpreta la Chacarera de Santiago. Si no fuera santiagueño. Primera. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Cuando bailo chacarera, levantando polvadera, siento como si estuviera bailando la chacarera. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom